CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos el desarrollo de la información con lo que pasaba en el Parlamento. Decíamos que hubo aprobación en comisión lo que es el proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos con modificación de lo que venía de diputados. Por lo tanto, el camino a recorrer es el martes intentar aprobarla en el plenario, ver si artículos como el que se aprobaron en comisión ayer solo con los votos de Frente Amplio y Cabildo Abierto y con el voto negativo de los Colorados y el Partido Nacional termina saliendo también en el plenario, por ejemplo, y que no haya resarcimiento económico a los canales de televisión por la propaganda política, que se hablaba de unos 50 millones de dólares. Luego, si es aprobado en la Cámara de Senadores, como va a haber modificaciones, tiene que volver a la Cámara de Diputados para que diputados analicen las modificaciones. Y si esas modificaciones terminan siendo aprobadas, hay que ver si el presidente de la República no veta tal vez parte del articulado como este que decíamos recién. Está sobre la mesa. Algo parecido a lo que pasa con la ley de medios, que también se trata el martes. Mientras que el Senado va a tratar el martes esta ley de financiamiento de los partidos políticos, el martes también diputados se reúnen por la ley de medios, ya como tercera cámara. Ahí también habrá que ver si finalmente se trata el tema vinculado al proceso y la aprobación, y si es así, si se aprueba, si el presidente también veta en relación a la ley de medios, sobre todo el artículo que ha habido abierto. Gandini, que lo vamos a escuchar dentro de un ratito, también habló de este tema y habla otra vez de aquello de que, bueno, total es inaplicable lo que Cabildo Abierto le votamos el artículo porque no hay sanción para el periodista que no cumpla con no dar opinión, no hay quien controle tampoco al periodista para que ver si hace eso o no, no hay un organismo. Entonces, yo insisto, votar un articulado o un artículo solo por un acuerdo político, si en verdad no dice nada o no puede hacer nada el artículo, no me parece lo mejor. Creo que se está jugando un poco el tema de la pulseada de que, bueno, la ley de los la ley que tiene que ver con los medios que se creó por parte del Frente Amplio es peor, pero igual tampoco se ha aplicado. Es decir, tampoco se ha aplicado esa ley de medio, sobre todo en el control vinculado al tema de los periodistas. Pero vamos a empezar con Guillermo Domenech. Domenech de Cabildo Abierto, que va a hablar de la aprobación de la ley de financiamiento de los partidos políticos, de por qué votaron junto con el Frente Amplio y en contra del Partido Nacional y del Partido Colorado el que no haya un resarcimiento económico a los canales de televisión. Y también se le preguntó por parte de algún colega respecto a alguna declaración que sacó el Partido Nacional condenando el terrorismo de Estado. Y allí Domenech vuelve a hablar de la teoría de los demonios, ¿no? A intentar poner en una misma línea el terrorismo de Estado con lo que fueron acciones realizadas por grupos políticos armados. Sin tener en cuenta lo que el Estado, a la hora de llevar adelante una acción de represión y de acción, en este caso vinculada a la dictadura militar, el aparato que tiene, ¿no? Porque no es comparable una cosa con la otra, y se lo marcaban también allí en la conferencia, la fuerza de represión, la cantidad de elementos que tiene para llevarla adelante, ya sea en recursos humanos o también en armamento, es mucho más fuerte cuando se hace del propio Estado. Pero además, la responsabilidad de un Estado que supuestamente tiene que protegerte a que de un golpe de Estado no lleve adelante lo que son, en este caso, las medidas institucionales de una democracia, es decir, violente la Constitución y además reprima y mate debe tener una lectura distinta a lo que pueden ser, en este caso, acciones llevadas adelante por parte de grupos políticos armados. Pero no es la visión que tiene, en este caso, Domenech. Se molesta por la declaración que sacó el Partido Nacional y vuelve a defender la teoría de los dos demonios. Escuchamos al senador de Cabildo Abierto, comenzó hablando de la ley de financiamiento de los partidos políticos. Básicamente estamos conformes, tenemos una discrepancia con relación a los minutos gratis a otorgar a los partidos políticos. Nosotros en principio estamos conformes con lo que venía de la Cámara de Representantes. Y veremos lo que sucede en el plenario, porque bueno, se va a discutir esa disposición precisamente en el plenario. Nuestra voluntad es mantenerlo lo más cercano posible a lo que está previsto en el proyecto que vino de representantes. ¿Cuánto venía de diputados y qué se votó acá? Se habló de alrededor de 20 minutos y 10 minutos para los partidos políticos con la gente. Ahora, Domenech, ¿los canales deberían dar esa propaganda aún sin recibir la compensación económica del Estado? Bueno, yo no digo que la reciban sin ningún tipo de compensación, pero bueno, obviamente que tendría que haber, yo pienso, por lo menos precios especiales, porque bueno, yo pienso que debe ser una exigencia a los canales de televisión que le aseguren a todos los partidos políticos una posibilidad de acceder al público que tiene el derecho a informarse, ¿no?, de lo que opinan los distintos partidos. Y bueno, también estamos viendo en estos días prácticamente exhibiciones, yo diría casi obscenas, de poder económico, utilizando espacios muy importantes de la televisión, que suponemos exigen un desembolso económico muy particular. No todos los partidos están en condiciones de hacer eso. Yo puedo asegurar que Cabildo Abierto tiene muy pocas posibilidades desde el punto de vista económico. Pero bueno, somos un partido que hasta el momento hemos representado un 11% de la población y esperamos representar un porcentaje aún mayor. ¿Ese cálculo que hace el Partido Nacional de que son cerca de 50 millones de dólares por campaña, ustedes lo comparten? Bueno, yo la verdad que no puedo discutir eso porque no conozco los costos del minuto de televisión ni la forma en que se ha hecho ese cálculo. Me parece exagerado, porque además los partidos políticos no pretendemos acceder a absolutamente a todos los canales de televisión. Bueno, así que creo que ese tipo de cálculos hay que fundamentarlo, habría que presentar un planillado y justificar y no largar una cifra en el aire. ¿Y qué opina de lo que manifiestan los canales, que podría ser contraproducente que haya tantos minutos de tanda porque la gente se aburre y cambia o apaga la tele? Bueno, es muy discutible eso, es muy discutible. Yo creo que somos un país de gente muy politizada, que quiere conocer las opiniones de los partidos políticos y quiere confrontar las ideas. Los programas periodísticos de contenido político tienen alto rating y van a tener un rating aún mayor. Y me parece que es un servicio que se le está prestando a la población que hace a construir democracia. Y bueno, me parece muy bueno eso. ¿Pero se piensa hacer un cálculo más afinado de cuál sería el costo de esto, digo, antes de la votación en el plenario, para tener una idea del impacto? Nosotros no tenemos elementos realmente de acá al martes que viene para poder hacer un cálculo de esa naturaleza. Yo creo que es una contribución que tienen que hacer los canales, que tienen el privilegio hace muchísimos años de usufructuar ondas del Estado. Creo que no debe ser ningún mal negocio. Y creo que tiene que haber una responsabilidad de los canales para con el juego democrático, ¿no? Esta situación, la de ley de medios, ¿estos temas separan a Cabildo de la coalición? ¿Por lo menos mantienen discrepancia? Nosotros tenemos posiciones tan distintas al resto de los partidos de la coalición en este y en otros temas, que yo creo que eso ya es obvio, ¿no? Así que bueno, será una circunstancia más en la que discrepemos. También vamos a decir que los partidos de la coalición votaron aditivos con el Frente Amplio, con nuestro voto negativo, ¿no? O sea que es el libre juego de las posiciones e ideas políticas, y bueno, en definitiva, el gran jurado que son los electores va a decidir qué es lo que prefiere, ¿no? ¿Senador, le molestó que el Partido Nacional hiciera referencia al terrorismo de Estado? Acá en Uruguay se habla de terrorismo de Estado. ¿Por qué no hablamos de terrorismo? Porque sería mejor que condenáramos a todos los terrorismos. Porque a mí me parece tan malo el terrorismo de los grupos ideológicos armados como el terrorismo de Estado. En definitiva, supone un ejercicio ilegítimo de la violencia sobre una porción de la ciudadanía. Allí tenían a Domenech defendiendo la teoría de los demonios. Hacemos la pausa. Tras la misma, seguimos profundizando en lo que fue la votación de la ley de financiamiento de los partidos políticos y también sobre el tema de la ley de medios, donde aquellos que aprobaron en el Senado, por ejemplo, el Partido Nacional a través de Jorge Gandini, manifiestan que al parecer Viviano, el diputado que lo representa, también lo harán. Aprobarán el proyecto con el artículo de Cabildo Abierto, que ha sido muy criticado, porque dicen que total, igual no se va a poder llevar adelante lo que dice ese artículo, porque no hay sanción, no hay quien controle las opiniones de los periodistas. Hacemos la pausa y seguimos. Vamos a escuchar entonces, como decíamos antes de la pausa, al senador Jorge Gandini, que explica las razones por las cuales blancos y colorados no acompañaron el retiro del artículo que venía de diputados vinculado a que había que resarcir económicamente a los canales de televisión por la propaganda política que iban a pasar, y que ahora esa propaganda va a ser gratuita. Antes nos iba a costar a todos 50 millones de dólares, porque lo que el Estado, es decir, todos nosotros, debíamos pagarle a los canales de televisión. Gandini dice que, bueno, cree que este artículo puede además ser inconstitucional, que es una expropiación, dijo, a la ganancia de los canales de televisión privado, y que por eso blancos y colorados no lo acompañan. Tampoco lo harán en el plenario, y si sale, veremos si finalmente la ley es de alguna manera tratada en la Cámara de Diputados luego para ver las modificaciones. Y si esas modificaciones en la Cámara de Diputados también siguen adelante, está la posibilidad del veto del presidente Lacalle, que se verá si aparece o no. Esta ley, por los tiempos que va a llevar de debate, porque recuerdo que se trata en el Senado y se modifica y tiene que volver a la Cámara de Diputados, no estará vigente para las elecciones internas. En todo caso, si quedara firme, regiría como herramienta para las elecciones nacionales. Y Gandini habló de otra ley que a veces se confunde, porque hay gente que por algunas situaciones medias parecidas, porque tiene que ver con los medios también, cuando se habla de propaganda política, la ley de financiamiento de los partidos políticos no solamente tiene que ver con la campaña, tiene con los medios de comunicación, tiene que ver también con un tema de transparencia, ver dónde se saca el dinero, cómo tienen que aportar las empresas, cómo aportaría una sola persona. Vincular este tema a la lucha contra el narcotráfico, para que el narcotráfico tampoco se meta en la campaña, según se manifiesta en el propio proyecto de ley, difiere de la ley de medios, pero tiene algunos contactos, por ejemplo, en el tema de la publicidad. Entonces hay gente que se confunde. La ley de medios es otra que ya se aprobó, como ustedes saben, en la Cámara de Senadores con modificaciones, y por tanto también el martes, pero en este caso en diputados, se va a estar tratando esas modificaciones. Allí los legisladores son los únicos que van a poder hacer es aprobar o no las modificaciones que vienen en el Senado. No pueden hacer más cambios. Y en los cambios que hizo el Senado viene este artículo de Cabildo Abierto que dice que los periodistas tienen que no dar opinión, porque tienen que transmitir fehacientemente lo que manifiesta cada uno de los entrevistados, y solamente esa es la tarea. Bueno, aquello de la objetividad, como si los periodistas fueran objetos cuando somos sujetos. Por lo tanto, siempre va a ser subjetiva y no objetiva. Sí puede ser imparcial. O en este caso, dar distintas posiciones, dar distintas voces. Pero también dar la opinión del periodista, que es parte de la tarea periodística que se pueda tener. Esto de alguna manera se sanciona. Pero claro, los legisladores del oficialismo, que no son de Cabildo Abierto, que aprobaron esto, dicen, bueno, lo aprobamos porque así no se caía el proyecto, porque total es inaplicable lo que Cabildo Abierto plantea allí, no tiene sanciones económicas ni ningún tipo de sanción, no hay quien vigile que los periodistas hagan o tal o cual cosa, entonces está que pase. No me parece lo mejor, sobre todo cuando se trata de una legislación que los propios parlamentarios consideran importante, como nada más y nada menos que regir los medios de comunicación y lo que es la tarea a nivel comunicacional de un país. Vamos a escuchar lo que decía Gandini, comenzó hablando de la ley de financiamiento de los partidos políticos y después habló de la ley de medios. Bastante breve, pudimos tratar una ley muy compleja, que tiene varios capítulos, financiamiento permanente de los partidos, financiamiento de campañas electorales, controles de los recursos internos de los partidos. La verdad que la ley que tenemos vigente ahora, que ya tiene varios años, es una buena ley y no ha cambiado mucho con esta nueva, salvo en el tema que es el verdadero corazón de la ley, no es el combate al narcotráfico, esto es lo que se ha dicho, porque eso es más o menos lo que tenemos. Lo que ha cambiado son los minutos gratis de televisión, ¿sí? Lo que el Frente Amplio propuso ya en el periodo pasado y no tuvo mayorías, y ahora viene a proponer nuevamente. Nosotros no compartimos esa idea, aunque de diputados salió esa idea financiada con una facultad al Poder Ejecutivo, porque como no tiene iniciativa ese gasto, le dieron la facultad, que el gobierno podía usar o no. Acá se volvió a esto, pero hubo una conversación de último momento y Frente Amplio y Cabildo llegaron a la propuesta del Frente Amplio. Y es que los minutos son gratuitos, los pagan los canales, todos los canales, gratis. O sea, tienen que donarle a nosotros, los políticos, 10 minutos por hora en horario central, durante 6 horas cada día, durante 30 días en cada campaña. Eso lo tienen que hacer los canales abiertos, los canales cables, los canales por señales, todos en todo el país en esas elecciones. Nosotros no compartimos, propusimos un cambio, un aditivo, que lo que establece es que los canales den 5 minutos por candidato, por una sola vez, para un mensaje. En las nacionales, al candidato único de cada partido, en el balotaje, a los dos que compitan, en las departamentales, a cada candidato a intendente. ¿Por qué no lo comparten? Porque lo van a pagar los que lo empleen a usted. Y los políticos no tenemos que financiarnos de la actividad privada. Eso tiene un costo muy importante, varios costos. Primero porque para darnos esto, hoy la ley de medios establece que por cada hora puede haber un máximo de 15 minutos de tanda. Establece que eso pasa a 20 minutos de tanda, la mitad de la cual es publicidad política gratis. Lo que va a pasar ahí es que la mayoría de los avisadores huyen, van a huir porque la tanda es larga y la mitad es política. La mayoría de los televidentes también, ahora tienen muchísimas opciones, 20 minutos de tanda. Entonces va a haber menos televidentes, va a haber menos avisadores privados porque hay menos televidentes, y además no van a poder facturar, dos cosas no pueden facturar, una que nosotros aprobamos, y es que durante todos esos periodos el Estado no puede contratar publicidad, se pierden todo lo que es el Estado, ANCAP, UTE, ACE, todos los que contratan no pueden, y además tienen que darnos gratis a nosotros. Eso es la confiscación absolutamente inconstitucional que nosotros no vamos a acompañar. Ahora, usted estaba también en contra de la compensación. Recuerdo que había planteado que no le parecía que la compensación del Estado, que era bastante, alrededor de 50 millones de dólares, se hiciera frente por parte del mismo. Yo decía que lo que no iba a pasar era que, como el Poder Ejecutivo nunca lo consultamos, nunca vino a comisión. Disponemos de la plata ajena, así acá en un proyecto, y venía con una compensación. ¿Cómo era eso? Los mismos minutos para los partidos, pero lo paga el Estado. Calculamos con Heber unos 50 millones de dólares. 50 millones de dólares para las campañas nuestras en televisión es como una plata que no estaba prevista importante. Yo decía, lo que va a pasar es que el Poder Ejecutivo no va a hacer uso de esa facultad y si no hace uso, no hay publicidad porque no hay quien la pague. Eso era en el escenario de diputados. El que se pusieron de acuerdo acá, el Frente Amplio y Cabildo, es la ley de Cabildo, del Frente. Que esa misma cantidad de minutos son gratis para nosotros los políticos y la pagan ustedes. los canales. Más allá de lo económico, ¿es una cuestión filosófica en el fondo? ¿De cómo se debe financiar la democracia? Con plata. Ya nos dan 85 UI por voto nos dan a nosotros. Y después nos dan una cantidad de plata importante para el financiamiento permanente. Todos nosotros, todos los que pagan impuestos, pagan la democracia en Uruguay. Ahora, si además hay que pagar minutos de campaña electoral por televisión, bueno, bien, yo no estoy de acuerdo, se puede estar de acuerdo. Todos los que estén de acuerdo, que lo paguen. Pero me parece que ya el Estado paga parte de las campañas. ¿Y ahora cómo queda la situación, digamos? ¿Cómo El martes 28, el Senado se reuniría, es lo que estamos proponiendo, de modo extraordinario, para votar este proyecto, que si se votara, tiene que pasar a diputados porque tiene cambios. Y por lo tanto va a regir, no para esta interna, que ya tiene toda una ley que la regula, sino a partir de las elecciones de octubre y de ahí en más. Eso es lo que estaría pasando. Vamos a ver si en el Senado tiene los votos necesarios, porque hay que argumentar que vamos a confiscarle a todos los canales. Imagínense lo que es un canal de televisión que tenga que dar del interior, que tenga que dar toda esa publicidad gratuita. ¿Qué apuesta, que el astorismo no la vote? No, no sé, nunca había frente quebrándose en estos temas. Pero no sé, yo no apuesto a nada. Yo capaz que es un proyecto que el presidente mirará, si aprueba o si veta, y además va a tener sin duda acciones de inconstitucionalidad. ¿No? Recuerde que la ley de medio se declaró inconstitucional en artículos como estos, ¿no? O sea que yo no lo veo, que esto es una aspiración fantástica, a todos nos gusta tener plata y andar bien, pero no la veo aplicable ni veo que esta funcione dentro del marco de la legalidad. Justamente usted advierte que si la ley se aprueba tal cual como está ahora, pueden venir reclamos de inconstitucionalidad. No tengo ninguna duda. Primero porque aprueban un dinero que no tiene iniciativa del Poder Ejecutivo. El Parlamento no puede gastar plata en estas cosas, salvo en una ley de presupuesto, si no establece cuál es su fuente de financiamiento y no tiene la iniciativa del Poder Ejecutivo. No tiene iniciativa, es más, nunca los invitamos a la comisión a pedirles opinión, nunca los invitamos a esto. Fue un asunto entre los partidos, sin pedir opinión. Y yo creo que ahí se pasa una línea, ¿no? Se pasa una línea. Bueno, Cabildo, con ley de medios, con esto, con patentes, se está llevando un poco la coalición por delante en este tramo. Bueno, veremos, cada uno después va a ser medido por la gente. Y veremos, cada uno cómo le va en la elección. Estos temas estuvieron trancados mucho tiempo, ley de medios también. Ley de patentes también, ley de partidos también. ¿Por qué estaban trancados? Y por esta cosa, porque la coalición no tenía acuerdos. Y llega la hora de votarlos y se hacen evidentes las diferencias. Nada de esto está en el acuerdo programático electoral de la coalición, no está en el compromiso por el país. Por lo tanto, cada uno es dueño de votar como le parece y cada uno es dueño de aplicar la normativa como le parece. El presidente de la República también. ¿A usted el artículo ese de ley de medios le genera dudas? ¿Votarlo? ¿Cuál es? El del artículo que agrega Cabildo. Yo ya lo voté en el Senado. A veces hay que tragarse algún sapo, porque ese fue el acuerdo. Como para mí es inocuo, es desagradable para la historia, la tradición de la libertad de expresión en Uruguay, pero es inocuo, porque su saludo a la bandera no tiene sanción, no tiene quien la mida, no tiene quien diga qué es justo, equilibrado y qué no lo es, no hay un censor, no se va a aplicar. Y era el precio que había que pagar para hacer un acuerdo. Y digo, está, yo me hago cargo. Después veremos qué hace el presidente de la República con ese acuerdo, qué pasa en la Cámara de Diputados. Tenemos un sistema bicameral, qué pasa en la Cámara de Diputados. Pero la Cámara de Diputados tiene la opción de votar una ley de medios nueva con eso o dejarla que está vigente. Entonces tiene que elegir el mal. Bueno, ahí tenía lo que decía. Dice que es inocuo. Yo no entiendo Cabildo Abierto que acepte que le. Dice, bueno, sí, llego al acuerdo porque me votan este artículo, que para mí es desastroso el artículo. Pero que la coalición de gobierno, los socios de Cabildo Abierto, digan, sí, se lo votamos porque en realidad es un saludo a la bandera. Te están votando el artículo porque dicen que no va a servir el artículo. Y quedan conforme con eso, es medio raro todo. Lo otro, el tema de las tandas políticas. Sí, es verdad. Ahora, también es un disparate pagar 50 millones de dólares a los canales de televisión que cada vez lo ve menos gente. Porque en realidad los jóvenes no miran los canales de televisión, no miran televisión, no miran televisión. Por ejemplo, por algo que hay canales de streaming, sobre todo en la República Argentina, que vienen acá a Montevideo y hacen shows donde no hacen, no traen gente para bailar o cuentan chistes, sino que hacen el programa que hacen en streaming, en un teatro, y lo llenan. Llenaron el Antera Arena, llenaron el Mobi dos o tres veces con distintos programas en ese sentido. No se mira ya casi televisión. Puntualmente yo además no miro televisión. Miro, en realidad lo que miro es programas de deporte, de partido de fútbol, en las plataformas, películas o todo lo que sea, series, pero no el canal abierto, salvo que me interesa algo puntual, pero muy puntual, de algún tema informativo, de alguna noticia que estoy siguiendo, pero nada más. Y imagínense los más jóvenes, yo veo a mis hijas, que una de ellas ya vota por primera vez ahora en octubre, la otra recién va a votar en las departamentales, pero digo, no miran la televisión, pero ni de casualidad. Y pagar 50 millones de dólares a un medio que no lo miran porque pasan propaganda política. Pausa y seguimos. Bueno, y para complementar lo del Parlamento, no me va a dar para lo otro, pero igual, lo de Paganini lo dejé ya armado también para el mediodía. Y lo de Orsi y lo de Raffo, que no lo voy a volver a pasar, lo pasé un cachito hoy al final de la informativa, así que pueden, los que ya lo pueden haber escuchado, y si no, quedará para otra vez. Vamos a ir a escuchar ahora a Núñez, a José Núñez del Partido Socialista de Frente Amplio, que también integra la Comisión Especial esta de Financiamiento de los Partidos Políticos, y que explica un poco el proyecto. Él considera que las ondas son del Estado, por lo tanto los canales pueden hacer este esfuerzo por la democracia, dijo, de no cobrar por la tanda publicitaria para los canales, para los partidos políticos. Y por otra parte también marcaba algunos de los aspectos que recién decíamos, lo que él considera que este proyecto genera en torno al tema de la transparencia y que no ingresa allí lavado de activos vinculados al narcotráfico en las campañas electorales. Escuchamos lo que decía Núñez. Sí, efectivamente, pero creo que lo importante es que tenemos un proyecto que en algunos aspectos entendemos que inclusive mejora lo que venía de la Cámara de Diputados. Hay más transparencia porque va a haber más controles sobre los ingresos y egresos de los partidos, más obligaciones para los partidos para la registración y luego sanciones que se le podrán aplicar por incumplimientos. Hay más igualdad también en las competencias porque primero se establece claramente en la ley que el minuto de publicidad en los canales de televisión deberá tener las mismas condiciones para todos los partidos, los mismos precios, la misma financiación. También va a haber minutos de publicidad gratuita que no deberá pagar el Estado. Ahí hemos mejorado el proyecto que venía de la Cámara de Diputados, que iba a obligar al Estado a destinar un par de decenas de millones de dólares para pagar esos minutos en la Cámara de Senadores, en la Comisión. Veremos si la Cámara lo ratifica, se aprueba eliminar esa obligación del Estado de pagar esos minutos, o sea, serían sin cargos, serían de cargo de los canales, como ya lo establecía la ley de medios, en una norma constitucional, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se votó sí por mayoría en la comisión, ¿verdad? Esos minutos son sin cargos, se entiende que es una contribución que harán los medios a la democracia, ¿verdad? Los minutos de publicidad gratuita serán efectivamente gratuitos, como ya lo establecía la ley de medios, digamos, ¿no? O sea, que esos serán una obligación que tendrán los medios de contribuir a la democracia cediendo estos minutos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sigue el proceso? No, quería destacar que hay un tercer aspecto que me parece también importante que se aprobó, que son dos normas que le van a dar mayor asistencia económica a las listas encabezadas por mujeres y a las listas que elijan mujeres como diputadas y senadoras. Y nos parece también que en esta lucha por la igualdad de género, por la participación de las mujeres en política, es muy interesante que si bien esta norma se aprobó por mayoría, tuvo votos del Partido Colorado, del Partido Nacional y del Frente Amplio. O sea que por eso tenemos un balance positivo. Transparencia, ¿no? ¿Cómo se financian las campañas? ¿Qué hay en la ley? Bueno, en la ley hay un tope para las donaciones anónimas, ¿verdad? De 4.000 unidades indexadas. Aproximadamente son unos 20.000 pesos por ahí. A partir de eso, todas las donaciones deben quedar deben ser con nombre, ¿verdad? Deben quedar registradas. Hay además un límite para las donaciones que pueden hacer o que podemos hacer los particulares a los partidos políticos, aún siendo candidatos. Hay una obligación de los partidos políticos de llevar una contabilidad. O sea, los partidos políticos tendrán que tener su contabilidad como lo tiene hoy cualquier empresa, y esos estados contables, como también los informes financieros de las campañas electorales, deberán ser enviados a la Corte Electoral, la que los podrá auditar, ¿verdad? Y en el caso de los partidos políticos los publicará además en su sitio web la Corte Electoral. O sea, y si hay irregularidades podrá disponer sanciones que tienen un valor importante. Sí, económico. Sí. ¿La Corte Electoral está preparada para estos nuevos controles que deberá hacer? Bueno, seguramente la Corte Electoral tendrá que evaluar si necesita generar alguna repartición, incorporar más funcionarios para realizar debidamente estos controles, y creo que habrá que tomar las medidas legislativas votar los recursos presupuestales para que la Corte Electoral pueda hacer este control, porque me parece importante destacar que lo que estamos tratando es de que el dinero del crimen organizado no financie la actividad política, ¿verdad? Ese es el objetivo fundamental, ¿verdad? Hemos tenido denuncias, hechos lamentables, que hablan de la eventualidad de que el dinero del narcotráfico esté involucrado en la financiación de la política. Y lo que queremos es impedir eso, y para eso le exigimos a los partidos una debida registración de sus ingresos y egresos, y tenemos que darle a la Corte Electoral los recursos para que pueda controlar. Y se necesitará recursos la Corte Electoral, que hoy sacábamos a los funcionarios que con las actuales tareas no pueden, debido a que falta justamente recursos humanos y también económicos. Así que si le suman todo esto, van a tener que poner más recursos económicos y más recursos humanos. Nos vamos. Mariana Amaro, en la jornada de hoy, allí en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.